Debes oír, escúchame, pon este disco alguna vez. Cuando ya te vayas, corazón, de aquí. Y yo también escucharé nuestra canción alguna vez. Debes oír, escúchame, pon este disco alguna vez. Sentirás que siempre estoy más cerca de ti. Y vivirás, y viviré un bello sueño de poder. Piensa en mí, que yo a ti nunca jamás olvidaré. Un amor así tiene gusto a ceniza, pero no solo es el mejor de todo más. Piensa en mi amor. Debes oír, escúchame, pon este disco alguna vez. Cuando ya te vayas, corazón, de aquí. Y yo también escucharé nuestra canción alguna y la tormenta y la soledad, una prueba más será. Nuestro amor es una realidad, siempre existirá. No se para el tiempo, pero al fin volverás a mí. Debes oír, escúchame, pon este disco alguna vez. Cuando ya te vayas, corazón, de aquí. Y yo también escucharé alguna vez. Escúchame. Debes oír.